Bueno, mi nombre es Franklin Arvizú Janco, soy del municipio de Pacaní. En lo que va de la defensa, el proceso de cambio, cuando la derecha intentó el golpe cívico prefectural, asumimos la dirección de la juventud del movimiento socialismo a nivel departamental, encarando una lucha frontal y abierta contra la oligarquía, primero de una forma natural los compañeros de Pacaní se organizaron y después asumimos la defensa en la rotonda del Plan 3000, ahí donde está anclado el mojón que reivindica el legítimo derecho de toda una zona de convertirse en un nuevo municipio, rechazando las actitudes vandálicas de la derecha que había tomado las instituciones. Entonces la consigna era, pues, ¿no?, luchar en defensa del proceso de cambio. Y de ahí, nuevamente, nosotros fuimos parte también del cerco a Santa Cruz, llegando desde Yapacaní, marchamos hasta Montero, donde hemos leído ahí un manifiesto del Norte Integrado, donde dejamos establecidos los pilares de cómo es que en Santa Cruz también habemos muchos cruceños que nos identificamos con el proceso de cambio que encabeza nuestro hermano Evo Morales Jaima. Luego de ahí asumimos el reto de marchar desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz para reivindicar el legítimo derecho de todo soberano para ir a las urnas y a través de las urnas estructurar un nuevo Estado a través de la nueva constitución política del Estado. Fueron días muy duros, se sufrió hambre, frío e inclusive tuvimos muchas bajas. De hecho, muchos jóvenes también han sido afectados, ¿no?, con algunas balas que la arma. La derecha está acostumbrada en el oriente boliviano una actitud antidemocrática, abusiva, intolerante y sobre todo represiva, que al que no piense igual que los grupos de poder, que al que no piense igual que esa oligarquía, simplemente por llevar un apellido que viene del occidente o tener una piel distinta a la oligarquía, pues se ha visto que han sido repelidos, golpeados, mellados en su dignidad de ser humano. Por eso es que no podíamos nosotros estar al margen de estos procesos de cambio, y como jóvenes pues encaramos esta lucha, y acá en una entrada gloriosa y victoriosa fue que logramos que el Congreso apruebe una ley que convocara a un referéndum donde aprobamos una nueva constitución que reestructura el Estado, dejando ese Estado neoliberal, ese Estado colonial, transformándose en un Estado ya plurinacional donde hay el reconocimiento legítimo de todas las nacionalidades de Bolivia y entre ellos los diferentes sectores, entre hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. Y bueno, pues también los indígenas, originarios, campesinos, que ahora sí son parte del Estado, no solamente como un título, sino en la toma de decisiones. Por eso es que hemos construido el Estado plurinacional y de eso estamos muy orgullosos como jóvenes, como habitantes de Yapacaní y también como legítimos bolivianos y cruceños que somos.